24/7. Podcast de noticias. El tiempo en Durazno para el jueves, según las diferentes aplicaciones, registrará una temperatura máxima que rondará los 15 grados y una mínima por debajo del cero si hablamos de sensación térmica. No obstante, el día estará mayormente soleado. Este es el sonido original de una de las películas que proyectará Movie Club Durazno este jueves. El título es Un lugar en silencio, día 1. Y con esto estamos dando una buena noticia. Reabre sus puertas Movie Club Durazno en su nueva ubicación, en Pensa 864, entre 18 de Julio y Artigas, tras 7 meses de inactividad. Conocida por su puntualidad con los estrenos y su atención a las solicitudes del público, inaugura su tercer local después de estar primero en calle Oribe y luego en Zorrilla de San Martín. Ahora estará en un espacio que durante años ocupó la ESO, frente a la red. En el futuro se espera la apertura de un emprendimiento gastronómico al frente del cine. La sala de proyección, ubicada en la parte trasera, está lista para abrir este jueves 4 de julio. Las entradas costarán 300 pesos para todos los horarios. Pueden ver la cartelera en portada, funciones a partir de la hora 15:30. Podcast de noticias. Y como estamos en vacaciones de julio, sigo con propuestas para divertirse un poco. El sábado 6 de julio se llevará a cabo una movida bailable en el Club Centro Unión. El evento contará con la presencia de Miguel Ángel Cufos y Denis Elías, lo que promete una noche llena de música, plenas y diversión. Para adquirir entradas, los interesados pueden comunicarse al 096-001-363. Denis Elías grabó este mensaje para ustedes. Espero a todos este próximo 6 de julio en el Club Centro Unión. Atención Durazno, allá vamos. Y dejamos para el final del podcast esta información. La Intendencia Departamental comunicó que debido a desperfectos en las bombas de calor, la piscina del complejo deportivo permanecerá cerrada al público hasta que se subsane el inconveniente. Es todo por ahora, seguimos conectados todo el día a través de duraznodigital.uy. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez. 24/7, podcast de noticias.